del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, programa número 64. Volvemos de vacaciones, de ese descanso vacacional que hemos tenido. Déjate llevar hacia ese lugar, el Valhalla de esperar. Bueno, unos más merecidos que otros, yo lo digo por mí, que yo me lo merecía mucho más que el Yayo que se va a merecer este. No, a mí te puedes dar por culo, yo sigo de vacaciones, de hecho. De hecho, el Yayo sigue de vacaciones, de hecho, como bien dice, aunque no esté por ahí visitando castillos templarios, porque ese es Lord, el Yayo es Lord Sol y Sombra, realmente, Lord, de la familia, de los Rubavieja, ¿verdad? Lord Gin Tonic, como llaman en el, en los cabrones de mi curro. Bueno, estáis escuchando esto en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM y también a través de asaltomatarradiorock.com y a través de radioutopía.es, evidentemente. Bueno, Yayo, tienes que decir algo sobre esto. Hombre, aprovecho efectivamente para decir que esto que está sonando, esta sintonía de Imperio del Metal, lo podréis disfrutar en directo este viernes en la sala Entre Darts de en Opañel, en la avenida Oporto 40. Ahí estaremos predicador descargando, bueno, pues para abrir para un grupazo de trans metal gallego que es Strikeback. Grandísima gana de verlos que tengo yo también, de hecho, que es un grupo que me encanta. Y bueno, pues que lo sepáis, 10 pavetes a las 9 y media, este viernes, día 20, sala Entre Darts, bueno, disfrutar un poquito de buen metal y buen transmetal. Hay que decir que 10 pavetes con consumición, además con una cervecita. Con consumición, efectivamente, o sea, ¿qué más queréis? Y vamos a poner un poquito también en la onda a la gente. Empezaréis sobre las 10 de la noche vosotros abriendo el concierto. Se abren puertas a las 21:30 y a las 21:40 estamos nosotros tocando ya. O sea que a las 21:40 predicador y después ya cuando terminen ellos, que tendrán un set list más o menos de una hora, no, se pondrán Strikeback. Manos a la obra la gente de Strikeback con su trans metal y desde La Coruña. Os lo recomiendo, yo ya les he tenido la gran suerte de verles en directo la última vez que vinieron aquí a Madrid y merece la pena, totalmente, es un grupo sensacional. Bueno, y de concierto que acabas de anunciar, Yayo, que luego ya volveremos a recordarlo al final del programa, vamos con otro concierto. Y a mitad del programa, y a mitad, falta. Y 70 veces si hace falta, ¿verdad? Ya que somos colaboradores. No, bueno, tú estás en predicador, yo colaboro a como tí, buenamente puedo. A ti tenemos ya fichado, te tenemos fichado ahí para que ocurres como un enano. Yo soy el pringadillo de turno, pero bueno, no me importa, ¿sabes? Por los colegas lo que haga falta. Mientras que me den cerveza después no hay ningún problema. Ya está. Bueno, vamos con otro concierto que se ha anunciado hace bien poquito, el 5 de octubre en Pinto, en esa sala nueva que se llama Universo Rock. La gente de Ñu estará tocando, descargando además ese cuento de ayer y de hoy, que además cumple, como hablábamos hace un momento, 41 años, ¿no, Yayo? 41 años hace ya de aquel primer trabajo larga duración de Ñu. No había aparecido en algún en algún recopilatorio, habían sacado algún single, algo así, antes de editar este disco. Y efectivamente, pues este cuento de hoy es la ópera prima de esta grandísima banda, de ese puto tarado que es José Carlos Molina. A veces le quiero y normalmente le odio, de verdad, qué tío más rarete, pero bueno, no deja de ser un puto genio y bueno, pues nos ha dejado verdaderas maravillas a lo largo de estos 41 años. También nos ha dejado momentos para olvidar, efectivamente. Además, como bien decías hace un momento cuando estábamos hablando de esto, decías, es que la verdad es que jugársela, pero cuando has visto que el primer acto va a ser el disco íntegro de Cuento de Ayer y de Hoy, no te lo has pensado mucho, has dicho, no, voy a ese concierto de cabeza el día 5 de octubre. Habrá que ir, Galán, apúntate que voy, no te preocupes, iremos para allá a ver al señor Molina. Por de momento decir eso, 5 de octubre en Pinto, en esa discoteca nueva llamada Universo Rock. El primer acto será el disco íntegro de Cuento de Ayer y de Hoy, que hace 41 añitos. Y el segundo acto, pues todos sus clásicos. De momento nosotros vamos con ese preparan, abriendo boca a la gente que vaya a ese concierto. Efectivamente, a ver si tomamos nota de esta letra y preparamos una puta revolución contra esta puta panda de hijos de la gran madre parida que nos la han jugado. Y vamos a volver a tener putas elecciones por cobardes de mierda. Vamos con Preparan de Ñu. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban ese Preparan de Ñu, haciendo un alegato a todo lo que está ocurriendo en la política de nuestro país, y ya pues también para dar un poquito ese pequeño adelanto a ese concierto que van a dar el día 5 de octubre en el Universo Rock en Pinto. Vamos con el tío Yayo, que tiene una propuesta, a ver que, cómo ha venido las vacaciones, ha venido fuerte o no. Vamos a ver. Hombre, vamos con una novedad de un de los thrashers catalanes Stilgar, que nos presentan su primer tema de estudio desde que en 2010 grabaran su sensacional Xenocide. La banda está formada actualmente por Héctor Amaya, voz y guitarra, y Cristian Zamorano, la batería, que son miembros fundadores de la banda, y los recientes fichajes: Edgar Genés al bajo, es Vivi Remorse, y Chuco a la guitarra, es Father Golem. Bueno, pues ¿Sigue la misma formación o es que no sé si me parece que el bajista ya no seguía, no tengo ni idea. Pues no tengo ni puta idea. No sé por qué leí por ahí que me parece que el bajista, de Vivi Remorse, ¿sí? Edgar me parece que ya no seguía en la banda. Bueno, pero vamos, eso ya lo confirmaremos. Me parece que no, que al poco tiempo de dar el concierto que dieron en Madrid, abandonó la banda, pero no tengo ni idea. Bueno, pues esté o no esté, tenemos este tema que han grabado, que es Murderous Slaves, que yo creo que es el que presentaron aquí cuando lo pudimos ver en Madrid recientemente, y bueno, pues es la nueva propuesta de una gran banda que, como decimos, en 2010 nos dejó un grandísimo disco, y bueno, estábamos como locos por volver a escuchar algo nuevo de esta gente. A ver, hemos vuelto de vacaciones y, como siempre, pues andamos un poco despistados. Se ha colado por ahí debajo de Stilgar los Exciter, así que vamos a poner el tema desde el principio bien puesto, que se oiga bien, para que lo podáis disfrutar. Sí, pero vamos a ponerlo desde el principio porque también es una novedad y merece la pena que suene. A la gente así, mira, así echamos más tiempo y trabajamos menos. Vamos otra vez con los Stilgar. Killing it. Bueno, vale. Pues temazo este de Stilgar, que se ha traído aquí el tío Yayo, Murder's Slave. Ahora suena como tiene que sonar, como se merece esta gran banda. Hombre, la verdad que es metal. Sí, más que nada, pero si te digo la verdad, más que nada, ya estaba sonando y estaba a punto hasta casi de terminar. Pero es sí, una pero novedad, es una novedad. Se ha metido la mierda esa que de YouTube, que no sé quién coño, ¿sabes? Ha inventado ese puto infierno, que es el YouTube ese de mierda. Y bueno, pues se ha jodido la historia. Bueno, y hemos tenido que poner otra vez el tema. Vamos, así que nada. Vamos ahora con los norteamericanos Sabbath Master, que nos presentan el adelanto de su tercer trabajo. Bueno, antes de nombrar aquí a los Sabbath Master, recuerdos a Cristian, recuerdos a Héctor, y decir que si no es cierto lo del bajista de la banda, que yo lo había oído por ahí, que no sé tampoco si es cierto o no, pues si bueno, no es cierto, que sí. Me perdonen. Pues tal. Si no es cierto, no es ya cierto, está. Y si es nada cierto, más. Es cierto. No, que no lo sé, no, lo leí por ahí, pero no tengo ni idea. Bueno, vamos con Sabbath Master. Nos presentan el adelanto de su tercer trabajo, Might, Magic and Steel. La banda empezó su andadura en 2013, en 2014 editaron su debut, Max of the Evil, y en 2016 editaron su segundo trabajo, With Whips and Chains. Sabbath Master está formado por Stacy Peak a la voz, Larry Myers y Adam Neal a las guitarras, John W. Little John, debe ser pequeñito, el batería, y Brandon Brown, bajista, que ha abandonado la banda nada más grabar este nuevo trabajo de la banda. Might, Magic and Steel verá la luz el 25 de octubre vía Shadow Kingdom Records. Y bueno, pues como adelanto, nos dejan el tema que da título al disco, así que no lo voy a decir otra vez porque me aburro y ya está. Ya sabéis cuál es. De puta madre suena esta banda. Bueno, de esto luego nos contará Golyayo, que sé que le gusta bastante, y este disco que está sonando de fondo, además ha dicho, pon este de fondo, viejo, porque no, es el que me viejo mola. Viejuno, viejuno 100%. Este es el que me mola a mí. Y ahora vamos con, pues, con una reedición que va a haber dentro de poco, no sé exactamente cuándo saldrá, ni cómo saldrá. O si al final saldrá. O si al final saldrá, que es de la banda madrileña Hades, banda del 85, que sacó un EP bastante rebuscado, llamado Entre el Fuego y la Cruz. Creo que este EP, en su día, por lo que pude leer, lo sacaron en forma promocional, en plan, sacamos una copia limitada y la regalamos. No sé si incluso con una revista o demás. El caso es que ese EP nunca vio la luz como disco físico, nada más que de esta forma, como estoy diciendo, que es lo que pude leer yo en su momento. Y a día de hoy, pues es una pieza muy buscada dentro de los coleccionistas. De hecho, creo que tenían más temas ya montados para grabar un disco completo y tal. Y bueno. Y eso fue lo que pasó. Me parece que sacaron esto en plan promocional, o lo regalaron, y ya no se volvió a saber nunca más nada más de la banda, porque la banda desapareció por completo. Y sé que, bueno, se va a reeditar, no sé cuándo, o si se va a reeditar, como tú bien dices. Ya veremos si al final sale o no sale. Y como nota curiosa de estos Hades, hay que decir que Nico del Hierro formaba parte de la banda, como al bajo. Nico del Hierro, conocido por estar en Barón Rojo, en New, en Saratoga, etcétera. Ahora en Saratoga, evidentemente, su banda. También terminaban o completaban la formación Paquito Medina a la batería, Paco García a la guitarra y Gerardo como guitarra y vocalista. Esto, como ya digo, era un EP de 6 temas. Nosotros vamos con el primer tema, el que da nombre a este disco, que se llama Entre el Fuego y la Cruz, o a este EP, que se llama EP, que se llama Entre el Fuego y la Cruz. Y bueno, pues estaría bien que se reeditara, pero vamos a ver. Si se reedita, pues me lo pillaré. Si no se reedita, pues no te lo pillarás. No me lo pillaré y seguiré pues con mi copia pirata como hasta el momento. Vamos con ese Entre el Fuego y la Cruz de la gente de Hades. fiambrera metálica. Bueno, pues no pensaba yo que ibas a venir tan preparado ya después de las vacaciones. Siempre, yo desde luego he venido preparado lo justito y necesario. O sea, sí, sí, no, ya se ve, ya se ve. Ya ves. Bueno, vamos ahí. Tenemos un par de fiambres recientitos. Pero además te digo una cosa, no me pongo ni colorado. O sea, que no, a ver si hace muy bien, jodido. Tenemos, bueno, pues dos músicos que nos han dejado recientemente. Uno de ellos es José Antonio Tomás Rosales, bajista de los catalanes Viuda Negra, que son, hace poco han sonado por aquí. Que falleció el pasado 1 de septiembre a los 54 años de edad, de un súbito y fulminante fallo cardíaco, o sea, una cosa totalmente inesperada. José Antonio participó en las demos y el single que Viuda Negra editaron en los 80, y también, por supuesto, en su reciente Al final to the end, editado pues en abril de este año, que como decimos ya sonó aquí en Imperio del Metal. Pues nada, gran pérdida la de este luchador músico nacional. También en estos días ha fallecido Jeff Fenhol a los 68 años de edad, el día 10 de septiembre del 19. No sé las causas por las que se ha muerto este hombre, pero vamos, fue un vocalista americano que llegó a grabar inicialmente las voces del disco Seven Star de 1986 de Black Sabbath, que finalmente salió editado con las voces de Glenn Hughes. Este disco debería haber sido el primero en solitario de Tommy Yomi, pero bueno, la compañía le obligó a poner el nombre Black Sabbath, por eso aparecía Tommy Yomi, Black Sabbath featuring Tommy Yomi. O sea, bueno, ridículo, pero bueno, realmente debería haber sido un disco en solitario. Bueno, ¿tenemos alguna pérdida más, Yayo? Aparte de estas. Bueno, ahora déjame. Ah, que todavía hay más. Todavía hay más. Tienes prisa, tienes prisa. Pero si son menos 20, ¿no? Que no he terminado con este chaval que se ha muerto, coño. Déjame que termine vale. Con Jeff. ¿Jeff? Coño, pobre Jeff. Jeff venga. Un respeto para ¿cómo? Jeff. Fenhol. Vale. Fenhol. Perfecto. Bueno, pues también grabó una demo con la Geezer Butler Band en el 85 y pasó efímeramente por Rondinelli y Mars, ese proyecto que, bueno, que terminó culminando con McAlpine, Aldridge, Rocky Sarzo. Sí, y solo sacaron un disco, el Project Driver. Y bueno, hombre, también vamos a hacer un recordatorio a un recientemente fallecido que nos ha hecho pasar muy buenos ratos. Nos hemos reído mucho, no sé, iba a decir con él, puede ser de él, Camilo VI. Ha hincado la porra en estos días. Grandísimo temazo ese que nos dejó. Familiar de Felipe VI. De mola mazo, ahí le tienes al jodío. Bueno, pues ha hincado la porra al chavalote y ahora empezarán todos a darse de hostias por la puta herencia. Entonces yo he traído un temita. Ya, pero te voy a decir una cosa, antes de que metas el tema y tal, ¿se ha muerto Jordi Hurtado? Es inmortal. El día que se muera, vamos a hacer una fiesta. No, el día que se muera estaremos todos muertos, no te preocupes, no lo vamos a ver nunca, jamás. Jamás. Y menos tú, que te morirás antes que yo me voy a morir casi después de Jordi Hurtado. Bueno, pues he traído un temita pues de los mazo. Como mola a mazo, pues digo, voy a poner a los mazo. Que hago en la puta, eso sí que molan. Con su disco homónimo del 82. Sabéis que en mazo, bueno, pues estaba Manolo Caño a la batería. Bueno, también estuvo en Tritón, Cozobús, Julio Díaz al bajo, Santa y Sangre Azul y José Miguel Martínez, guitarra y voz. Sacaron aquel disco que, bueno, fue un intento de aldabonazo metalero por Gran Compañía, que se fue a tomar por culo, se dieron una hostia tremenda. Es un disco, bueno, que ha quedado también como un clásico, y sobre todo uno de los temas es el que realmente identifica a esta banda, que mola mazo. Tenemos ahí esa balada cafre que se la vamos a dedicar a nuestros fiambres y sobre todo a Camilo VI. Mola mazo. We'll be right back. Bueno, pues tengo que decirte antes que no te quería cortar tampoco. Estabas tan, tan metido ahí dentro de, del tema de mazo, macho, que no digo, digo, no le voy a decir nada, que parece que está, está flotando en el aire con lo del tema de mazo. Estaba en éxtasis total. En mi papel, el coño, puto gallo. En mi papel. Pero vamos, que te iba a decir que te ha, me ha recordado al Nacho, con lo del tema ese de... Mola mazo y vamos con mazo. Coño, hilando fino, todo se pega menos la hermosura. Ay, digo, esto es del Nacho. Por eso está bueno, el Nacho. Y con un mazo fui a la obra y me quité el estrés, pero después, claro, vino Camilo VI con el mola mazo y vamos con mazo. No, ¿y no te mola cómo ha quedado? Pues toma, toma mazo. Pues mola, mola. Sí que sí. Bueno, ya llevamos con otra novedad. Vamos con otra novedad. Vamos con Airo Curtain, los murcianos, que editarán su cuarto trabajo, su cuarto larga duración, bajo el título de Danger Zone. La edición está prevista para el 1 de diciembre con el sello alemán Dying Victim Productions. Danger Zone saldrá en formato CD, LP y cassette. Airo Curtain está formado actualmente por Mike Leprosy, voz y guitarra, Miguel Ángel López Cachorro a la guitarra, José Malbajo y Morocco, José Carlos Moreno a la batería. Y bueno, pues nos han adelantado un temita de este nuevo trabajo. Bueno, pues suena bastante bien, a mí me ha gustado. Vamos a escuchar ese Stormbound. We'll be right back. Bueno, pues temazo este de Aaron Curtain, que bueno, pues siguen en su línea y la verdad es que disco tras disco van enganchando a la peña con el tema este rollo motor que lleva el Leprosy. Vamos con otro tema, ¿no, Gallo? Pues sí, ahora vamos con una banda que se quedó en el tintero cuando estuvieron aquí la última vez Miguel Coello y Samuel San José de Agresiva, que no dio tiempo a poner todo lo que traían. Y bueno, pues a Samu se le quedó una banda por poner, que es Gigax, banda californiana formada en 2015, que cuenta ya con tres trabajos hasta la fecha: Critical Hits de 2016, Second Edition, joder, otros originales, 2018, y High Fantasy, editado pues en junio de este año, el día 21 de junio. Su estilo va del heavy metal al hard rock, con un marcado aire setentero, de esas cosas que también te gustan a ti, Venderio. De hecho, que sí, es una banda que tú ya conoces y que te mola. Y bueno, pues tiene gran influencia de sus idolatrados Thin Lizzy. Yo he cogido un tema, claro que voy a coger, pues de su último disco de High Fantasy, pues uno que se llama Lightbender, que voy a coger. Pues para dedicárselo a Samu, que se quede en el tintero, y para ti mismo, Vender, pues coño, ya está, Lightbender, pues Lightbender. Temazo de estos Gigax. Se me va a encender la luz ahora mismo. Que molan un huevo. Six foot inside. Bueno, pues fantásticos estos gigas o como se pronuncie. Migax. Vamos, sí, la verdad es que tiene cierto rollo tirilici, como bien decía Samu. Y es una banda pues de estas con cierto toque setentero que merece la pena. Bueno, no decía Samu, lo he dicho yo, pero bueno, Samu no está. Ah, bueno, pero lo dijo también en su día cuando estuvo, que iba a poner el tema. Bueno, Yayo, hoy te va a tocar trabajar un poquito más, así que venga, vete ya me he acostumbrado, cabrón, ya me he acostumbrado. Ya, pero si al fin y al cabo te gusta. Si bueno, vamos bien, ahora con una banda de Ecuador, XXX, triple X, que nace a finales del 94 en Ambato. ¡Astra! ¡Los Astra! No, joder, madre mía. Corramos un tupido velo. Joder, madre mía, qué barbaridad. Qué bien vendido aquel disco en la metralleta. Bueno, Triple X nace a final de 1994 y bueno, pues no es hasta 2016 cuando editan su primer larga duración, De pie en la ruta. En abril de 2018 editaron su segundo trabajo, La vía del diablo, que contiene 10 temas, entre ellos una regrabación de un tema que ya habían metido anteriormente en el anterior disco, que es El poder del metal, y que en esta ocasión cuenta con la colaboración de Mario Ian, vocalista ex Alacrán y Rata Blanca, y bueno, pues Ian, como bien sabemos, y además muy buenos discos ha sacado en solitario, de hecho. La banda está formada actualmente por David, joder, macho, mi letra, Peñaloz y Alejandro Narváez a las guitarras, Víctor Villarroel a la voz, Luciano Jarrín al bajo y Johnny Gordón, o Gerdón, no lo sé, a la batería. Madre mía, que lo escribí hace tiempo esto y es lamentable. Bueno, se supone que Triple X tendremos la oportunidad de verlos aquí en Madrid en breve, no sé exactamente, porque la gente de Sangre Sur, si no me equivoco, está intentando... No me jodas. Sí, entonces yo es que estas cosas, mira, yo es que, perdóname que me mosquee o que discrepe, porque es que estas cosas no las tengo que entender. O sea, ¿cómo puede ser que te traigas una banda que no conoce ni su prima, de ahí de Ecuador, XXX, y haya 100.000 bandas en Argentina que son la puta polla, y no venga ninguna puta banda argentina aquí, bueno, pues, cuando el viaje valdrá lo mismo o parecido? Es que no lo entiendo. Yo los promotores, tío... Bueno, pero la gente de Sangre Sur se trae gente, se trae grupos de su tierra. Bueno, y Sangre Sur, hay gente que es de Ecuador, que están trabajando ahí y están luchando porque bandas de allí vengan para acá. También han traído bandas venezolanas, han traído, pero bueno, pues es cierto que lo importante es que traigan a bandas. A lo mejor los argentinos no les sale de los cojones venir. No, o que no les salga de los cojones, yo creo que tampoco se lo proponen, ¿eh? Bueno, ya Domination se la curra y ha venido aquí. Se ha cogido, se ha pagado sus billetes, se ha pillado una furgoneta y se ha recorrido toda Europa. Bueno, Domination también tenía ciertas historias aquí, ciertos vínculos con España a nivel de guitarra o el tenis que tiene por ahí también sus cosas en Cataluña. A ver. Pero vamos, que sí, que también que es lo que dices tú, pero vamos, que flipo con estas cosas. Bueno, ya está. Perdóname que te lo diga, tío, pues pero nada, es que lo flipo. Pues vamos a montar una promotora y traemos bandas argentinas. Yo los primeros que me traería son a Malicia. ¿Pero quién va a ir a ver que lo mismo son de puta madre, pero quién va a ir a ver a XXX que no los conoce de puta madre? Yo voy a ir a verlos. Pues ya te lo digo cuando los escucha ahora. Pero vamos, te lo voy diciendo. Bueno, vamos a escuchar a Triple X y bueno, el tema es La vía del diablo. Venga. La noche. Bueno, pues nada, pues ahí estaban estos XXX. No digo nada. ¿No? Yo ¿está bien? Sí. Vale. Yo te digo perfectamente. Joder, pues estos a mí se me XXX, que bueno, no suenan mal, la verdad que sí. No son muy conocidos. Esperemos que triunfen por ahí. Hombre, yo desde luego ahí estaré viéndoles. Si la trae, los trae la gente de Sangre Sur, me quito el sombrero ante su trabajo, de hecho, y el poder disfrutar de bandas que no son de aquí. Ahí estaremos, yo por lo menos ahí estaré apoyando a esta gente el día que vengan para disfrutar de su metal. Pues nada, pues vamos con otra banda. A mí ya te digo, no me parece mal, suena bastante bien, es heavy metal clasicote, está bien, pero bueno, que bandas de estas tenemos 200.000 por aquí. Y que bueno, a ver si los chavales pues se lo ocurran y triunfan aquí, entre que lo van a tener un poco complicado, porque la verdad es que la gente está muy reacia. Vamos con otra cosa, Yayo. Pues sí, mejor. Espera, yo no me digo nada. ¿Se oye bien, seguro? Yo te digo perfectamente. Yo no me digo nada. Bueno, vale. Pues me quito los cascos. Bueno, ahora vamos con Lujuria, que, bueno, pues el incansable Oscar Sancho vuelve a la carga con su Lujuria, que el 4 de octubre pondrán a la venta su décimo trabajo, en su ya longeva historia de 29 años. El disco se titula Somos Belial y lo pondrá a la venta Maldito Records. Lujuria está formada actualmente por los miembros fundadores, Óscar Sancho y el guitarrista Jesús El Chepa Sanz, y están acompañados por Michael a la batería, Ricardo Domínguez al teclado, Santi Hernández al bajo y Nacho de Carlos a la guitarra. Y bueno, pues nos adelantan un tema que se llama Migas de Paz. Bueno, pues después de ese adelanto de Lujuria, de lo que va a ser su próximo trabajo, vamos con una banda sueca, en este caso que se decanta por el thrash death, por así decirlo, mezcla un poco una cosa y la otra. Vamos con uno de sus discos, City of the Darkness. La banda sigue activa. Este disco lo sacaron a través de Black Lawn Records. Y bueno, contiene 10 temas. La verdad es que fue algo en su día que me llamó mucho la atención, sobre todo su décimo corte, este que se llama Rising y que suena para vosotros. I'm thrown back to Bueno, vamos con ese Zascayayo. Bueno, pues nada, vamos a ello. Estoy realmente contento y orgulloso del concierto que bajo el nombre de In Union We Stand junto a cuatro bandas madrileñas que son todo un referente del thrash y del movimiento heavy metal nacional, pues el pasado sábado. Omission, Rancor Agresiva y Roar. Roar Agresiva, Rancor Omission, me da absolutamente lo mismo el orden. De lo que no estoy ahí tan orgulloso es del pobre apoyo que el público madrileño prestó a tan importante evento. Cuatro bandas de este nivel juntas no es para perdérselo. Cuatro bandas que pusieron toda su ilusión y, por supuesto, también su esfuerzo económico para celebrar una fiesta que no tuvo la respuesta que se merecía. Menos mal que teníamos gente de Cáceres, Badajoz, Almería e incluso Ceuta que vinieron a apoyar. Luego nos llevaremos las manos a la cabeza cuando las bandas nacionales se cansen de perder su tiempo y dinero y, bueno, pues sus bolos en ciertas localidades se hagan de esperar porque no les da la gana tocar aquí ya. ¿Ahora con qué vamos, Yayo? Pues nada, vamos, que se me ha olvidado, no me acuerdo con qué íbamos. Con macho. Civil War, puede ser. Ah, no, espera, bueno, Mortífera, que es un poquito más cañero, y luego vamos a ir con Civil War, que también han sacado un temita nuevo por ahí. Vamos con Mortífera, los trashes argentinos, que nos presentan el adelanto del que será su segundo trabajo, que esperamos sea lanzado en breve, no tenemos fecha de momento. Se titulará Apócrifo y será la continuación a su sensacional Basurero Humano de 2016. Mortífera son Daniel Pérez a la voz, Lucas Bravo y Lucas Coronel a las guitarras, Eber Rojas al bajo y Cristian Romero a la batería. Y bueno, pues nos adelantan un temita que es pura caña, se llama Terapia de Represión. Yeah. obedeció, en su trabajo se cargó. George está pagando el precio por su devoción. Su cerebro fue esquivado, sus ideales adoctrinados. Los demás de su niñez han callado hasta otra vez. Escapar por su mortal y repulsiva autoridad. Los dramas con los que creció, la terapia de represión. Escapar por su mortal y repulsiva autoridad. El peor que se cree un rey, proliferando el odio en nombre de la ley. La terapia de represión fue su eterna perdición. Fue su eterna perdición. Fuerza eterna Bueno, pues seguimos con el programa después de este pedazo de tema de Mortífera, banda argentina. Tampoco he querido mal meter con la gente de XXX, una banda, pues bueno, que viene a currárselo, a buscarse la vida. Soy más afín a las bandas argentinas, que le vamos a hacer, pero vamos, todo lo que venga de por ahí, que venga a darlo todo, la verdad es que bienvenidos aquí a nuestro país, evidentemente, por lo menos por mi parte. Yo también estaré en ese concierto, ya yo. Vamos ahora con Civil War, los suecos que vuelven a la carga tras 3 años después de su último trabajo y, bueno, pues tras la salida de su vocalista Nils Patrick Johansson, gran pérdida para ellos, indudablemente. Nos acaban de presentar un adelanto de lo que se supone será su cuarto trabajo de estudio. No, yo no tengo más datos de fechas ni nada, nada en concreto, y bueno, pues se trata de un tema que se llama Dead Men's Glory, que bueno, sirve para presentar a su nuevo vocalista, que se llama Kelly Sundown. Vamos a ver qué tal suena con este vocalista. Yeah. y nos vamos a despedir ya de este accidentado programa, por así decirlo, después de... Bueno, las vueltas son así. Después de un mes y medio prácticamente de vacaciones, pues es lo que tiene. Volver otra vez a coger los mandos de la nave, pues cuesta. Y sobre todo, pues a los novatos como nosotros, que llevamos prácticamente menos de 2 años aquí todavía en Imperial Metal, en radioutopia.es, pues todavía pues nos cuesta un poco más coger el hábito. Así que nada, vamos a despedirnos con esto que está sonando, Gallo, que bueno, pues sé que te gusta, mítica, y te encanta. Mítica banda alemana Running Wild, ha estado sonando su primer trabajo, su primer larga duración, que fue Gaze of Purgatory del 84. Y bueno, además lo que ha estado sonando es esa edición especial en la que, bueno, pues incluyeron los temas que venían en el German Metal Attack, que venían en, bueno, pues en otra demo, otro split también que se sacó posteriormente. Y bueno, pues vamos a despedirnos con uno de los temas que realmente aparece aquí, que es el Chains and Leather. Es un tema que realmente inicialmente estaba, como decimos, en el split de German Metal Attack del 83, pero que luego la banda incluyó una regrabación ya en su segundo trabajo, en el Brendan Exile, que es del 85, si no me acuerdo mal. Entonces, esta versión que ponemos es la primigenia de este tema, de esos Running Wild, bueno, porque sonaban heavy metal puro ochentero. Hay que decir que esta reedición me parece que la sacó Noise Record, ¿puede ser? Sí. Noise Record ha reeditado todo lo de Running Wild. Hasta el catálogo que tenían ellos, que me parece que... No me acuerdo hasta qué disco iba, pero... Pues... Ya los últimos trabajos desde luego no están editados ahí en esta reedición. Te lo digo, que está bastante bien, de hecho. El último colección. Disco data del 2000, bueno, sacaron una recopilación en el 2019 llamada The Rival y Victory, pero el último disco data del 2016, que es el Rapid Foray. No, pero esos discos no son de Noise ya. O sea, el último de Noise, el siguiente al Blazing Stone, que no me acuerdo cuál es, el de... Pues que el siguiente al Blazing Stone es el... Masquerade. The First Years. Sí, no, pero eso es un recopilatorio. Y luego el último que sacaron con Noise, si no me acuerdo mal, fue el Masquerade. Del 95. Exactamente, eso fue lo último. Y eso es lo... Yo creo que estas reediciones, que la verdad es que están muy bien, ¿eh? O sea, están... con unos libretos muy trabajados y con unos bonus, por fin, unos bonus tracks que son cosas decentes, que no son tampoco pues relleno puro y duro. Y bueno, pues si os gustan los Running Wild, merece la pena que os hagáis con estas reediciones, si no tenéis los discos originales, claro, inicialmente. Bueno, Diego, vamos con un tema que acaba de comentar. Chains and Leather. Que es del split de la primera época. Estos son los Running Wild en pura esencia, los primeros Running Wild, el heavy metal. Antes de que empezaran con el pirateo y demás. Entero, antes de que efectivamente le diera la vena de los piratas. De los piratas y demás. Vamos con él. Y despedimos este programa. Hasta la semana que viene. Próximo miércoles, ya sabéis, aquí en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM, Imperio del Metal, no faltéis. Heaven the boots, thunder and the crash. Stunning the crowd. live forever. So let us play our roots tonight. Chains and leather, chains and leather, chains and leather and rivets. Chains and leather, chains and leather, chains and leather forever. Jeez!